frota en mis zapatos. No se lo escucha al caminar, al caminar. Con estos dos datos ya sabes qué clase de animal es. ¿Sabes qué clase de animal es? Siempre me hace pasar un mal rato cuando me araña el sofá, el sofá. Con este buen dato ¿sabes qué clase de animal es?